Ja esteu preparats per tocar Aida, Lucía, Febrero i amigos? Sí? Esteu a punt? Esteu a punt. Idò, aturem la música del Funky Paella i donem aquí un fort aplaudiment per a Lucía Febrero i amigos. Amigos. Pedro y sus múltiples personalidades. Bueno, vamos a hacer unos temitas porque se viene después una rumbita querendona de Latinoamérica. A ver, nosotros necesitamos unas claves candomberas. ¿Cómo así, mira? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Llevan al roquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barco se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aturdía de tocar en sol mayor. ¿Cuál es ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplasta? Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más manos, no hay más cara, lo querés acariciar. Es esa, no está la jeta, vos armás una careta con tus ganas. Oficinas avistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre, Che Guevara, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue Pacre, no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después alucinan que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa, si no está la jeta, vos armás una careta con tus ganas. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, cuatro ebrios se lo llevan al roquero, cuatro ebrios se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios se lo llevan. Se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios. Se lo llevan, se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Muchísimas gracias. Esta batucada que vale pa' todo. Me encanta, Sarabá. Bueno, vamos a ir con otro tema de candombe uruguayo para aprovechar, digo, ¿no? Para abusar. Este candombito se llama Imposibles y habla de esas cosas imposibles, pero no tanto. Thank you.